Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No voy a explicar todo del pasaje, pero eso, hermanos, es sumamente glorioso. Saulo, tenemos a Saulo de la secta más estricta del judaísmo, de los fariseos. Este Saulo, hebreo de hebreos, instruido a los pies de Gamaliel, un gran rabí de esos tiempos, lleno de celos por las tradiciones de sus padres. Este fariseo de renombre, un gran judío en esos tiempos, un hombre que sobrepasaba a sus contemporáneos en cuanto a la ley, en cuanto a obedecer los requisitos externos de la ley. Él mismo dice en Filipenses que era irreprensible. Este hombre aquí en este pasaje está en la cúspide de su ataque, de su campaña aterrorizante contra la iglesia de Dios, contra el pueblo del Señor. Dice en Hechos que estaba enfurecido sobremanera contra esta secta que había surgido, esta nueva secta llamada El Camino, el cristianismo. Él arrastraba a los creyentes a la cárcel, los torturaba, los perseguía. Y esta persecución de Saulo ha alcanzado su nivel más alto. Donde él iba, él traía devastación, destrucción. Y este hombre está sumamente enfurecido, está yendo rumbo a Damasco, y me encanta, Cristo de repente se aparece. Y en un solo momento el Señor Jesús demuestra su soberanía, demuestra su victoria, demuestra su poder, el poder de Cristo, no solamente para aplastar a sus enemigos, hermanos, sino para aplastar a sus enemigos y convertirles en esclavos voluntarios de Él. Tan glorioso. Este Saulo, respirando amenazas y muerte, de repente tiene un encuentro con Jesucristo y su vida cambia para siempre. Se transforma completamente. Cristo lo regenera, lo salva, y no solamente eso, lo comisiona para ir y predicar el Evangelio, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, para ir por todo el mundo. Y por consiguiente, este Pablo, o como es conocido en Hechos 9, Saulo de Tarso, se convierte en un apóstol del mismo Señor que él antes perseguía. Y no solamente se convierte en un apóstol, él se convierte en el apóstol que más se entrega, que más se esfuerza, que más es usado y que más sufre de todos los demás apóstoles. La gracia de Dios era mayor sobre él que los demás. Él mismo lo dice en 1 Corintios 15. Se convierte en un gran apóstol. Se convierte en la persona, junto con Bernabé, que comienza el primer movimiento misionero intercultural al extranjero, que afecta, impacta, no solamente el mundo conocido en esos tiempos, sino hasta ahora, hermanos, estamos sintiendo los efectos de lo que comenzó en Antioquía, en Hechos capítulo 3. Un gran misionero, y no solamente eso, él era responsable directa e indirectamente de comenzar cientos de iglesias, quizás miles de iglesias. En cuanto a su doctrina, pues hermanos, Pablo es el teólogo más grande de toda la historia, aparte de Cristo. es usado por Dios para escribir al menos 13 cartas. Estas cartas sumamente gloriosas, profundas, impresionantes. Leer Romanos es uno de los libros más maravillosos de toda la Biblia. Pablo, ese odio, esa hostilidad que antes era el combustible para su persecución de la iglesia de Dios, es reemplazado por un amor, un amor tan grande, el amor de Cristo que le impulsa hacia una confianza inquebrantable, un celo casi inagotable, una energía casi inexhaustible. Dios usó mucho a este apóstol del Señor. Pero permítanme aclararles algo. Cuando antes de leer el pasaje yo les dije que esta es una historia maravillosa sobre un hombre de Dios que fue usado grandemente por el Señor para una tarea única y especial, no me refería a Saulo. Me refiero a este otro personaje aquí, que hemos leído aquí en este pasaje. Quiero compartirles un poco acerca de este personaje. Hermanos, todos conocen a Saulo. Todos conocen quién es Pablo, el apóstol. Todos hablan de Pablo. Se quedan impresionados por cómo Dios usó a Pablo. Pero ¿quién habla de este otro personaje aquí? ¿Quién habla de este Ananías? Ananías es totalmente desconocido. Es como si él de repente aparece de la nada, cumple una tarea aquí y luego desaparece. Ya no oímos de él hasta Hechos 22, cuando Pablo comparte su testimonio ante los judíos en Jerusalén. ¿Quién era este hombre? Dios levantó un hombre para ayudar a Saulo, imponer manos sobre él, para que sea lleno del Espíritu por medio de este hombre Ananías. Y pues, ¿qué sabemos acerca de Ananías? ¿Quién era Ananías? Pues sabemos quién no era. No dice el texto que él era un apóstol. No era un apóstol, y yo no creo que podría haber sido un apóstol. Pablo dice en Gálatas 1 que él no recibió el Evangelio por enseñanza de hombres, ni por hombres. Si él hubiera sido un apóstol, hubiera dado la impresión de que sí, Saulo había recibido su enseñanza por hombres. No dice que era un apóstol, tampoco dice que era un profeta, no dice que era un evangelista. Me gusta la descripción de él aquí en el pasaje, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo. Un discípulo. Esa es la descripción de un discípulo, un creyente común y corriente. También sabemos acerca de Ananías en Hechos 22, cuando Pablo comparte acerca de él. 22:12, Pablo lo describe como un varón piadoso según la ley, y que por lo tanto tenía un buen testimonio de todos los judíos en Damasco. Vemos en este hombre Ananías un carácter irreprensible. Un carácter irreprensible, un hombre santo, un hombre piadoso. Y esto ciertamente es digno de atención. Pero me gusta más, yo creo que resalta más la descripción de él, o más bien lo que él dice en Hechos capítulo 9. Me gusta cómo en el libro de Santiago capítulo 5, Santiago resume la vida de Elías con una sola palabra, al menos en español es una sola palabra: oró. Elías oró. Y de la misma manera, si tuvimos que buscar una descripción resumida acerca de Ananías, un detalle que caracterizaba su vida, quizás podríamos citar el versículo 10, donde dice: y él respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Jesucristo mismo se aparece a Ananías Y Ananías responde de esa manera. Y esa respuesta nos muestra dos cosas principales. La respuesta de Ananías nos muestra primero su intimidad con el Señor. Imagínense, hermanos, que Jesús venga a ti y te hable con una voz audible. Yo entiendo eso del texto, no dice que era una visión o algo así. Pero Cristo te habla, pues ¿cómo estarías? Muy probablemente sumamente sorprendido. Quizás te caigas sobre tu rostro inmediatamente. Cristo mismo. Cristo le habla a Ananías y Ananías... Primeramente, Ananías reconoce quién le está hablando. Sensible a la voz del Señor. Este era un hombre de oración. Este era un hombre de comunión con Cristo. Y su comunión con Él era tan íntima que cuando Cristo le habló directamente, Él sabía quién le estaba hablando. Y Él, no dice el texto, que se sorprendió o algo así. Y nada más le responde, heme aquí, Señor. No era algo sumamente extraordinario que Cristo le responda. Y segundo, vemos, pues su respuesta era parecida a la respuesta de Samuel, el profeta, parecida también a la respuesta de Isaías, en Isaías capítulo 6. Heme aquí, Señor. Nos muestra su disposición de servir, de obedecer al Señor. Hermanos, Ananías comprendía su relación con Cristo. Él nada más era un esclavo. Él comprendía quién era a la luz de quién es Cristo. Heme aquí, Señor, estoy aquí para servirte a ti, no para servirme a mí mismo, Señor. ¿Qué quieres que tú haga? Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Vemos aquí, es implicado por el texto, que Ananías entendía, había sido un pecador salvado solamente por la gracia de Dios. Estaba rendido totalmente a los pies de Cristo. Y es cuando hacemos eso a menudo que Dios prueba nuestra fidelidad a Él, como lo hace con Ananías aquí. Recuerden cómo Dios se acercó a Abraham. Abraham, entrega a tu hijo, tu único hijo. Es una gloriosa figura de Cristo, de Juan 3:16, pero no me voy a desviar del tema. Pero así Dios fue a Ananías y le dijo, Ananías, ese Saulo que es un gran terrorista, está asolando la iglesia de Dios, que aborrece a los cristianos, ese mismo Saulo, y que te aborrece a ti, yo quiero que tú vayas a él. Está en tal lugar, está en calle derecha. Le dijo, ¿dónde estaba? Le dijo, ¿quién era? Le dijo, ¿cómo estaba? Está orando. Y la respuesta de Ananías es aquí en el versículo 13. Y dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres que vaya? Pero este nos quiere matar. ¿Cómo, Señor? Y podemos criticar a Ananías, podemos decir, pues... Qué gran fidelidad tenía él. Señor, heme aquí. Y luego, no, ¿estás seguro, Señor? Pero antes de criticarle, pues debemos considerar quién era Saulo. Su respuesta era una respuesta natural. Podría, el mandato de Cristo podría hacer titubear y hacer dudar a los más piadosos de los santos, creo yo. Vemos un momento de duda, de incertidumbre por su parte. Pero Jesús le dice, ve a él, haz lo que te digo. Y él obedece, a pesar de su temor, a a pesar de sus inquietudes, él decide obedecer al Señor. ¿Lo obedece? El versículo 15 nos dice, Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios usa a Ananías para ir donde Saulo estaba, para hablarle, para imponer manos sobre él, para que recobre la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo y para que luego fuera usado para llevar el nombre de Jesucristo por todo el mundo, para que sea, como leímos esta descripción, un apóstol que lleva el Evangelio a los gentiles, aún ante los reyes, los hijos de Israel, y aún para padecer. Ananías era un hombre aparentemente insignificante al mundo, un hombre desconocido. Pero hermanos, yo les digo algo, Ananías era conocido por Dios. A lo mejor no era famoso como Pablo, o no se iba a convertir en alguien famoso, pero era famoso delante de Dios. Nosotros oramos: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a glorificar tu nombre, úsame para tu gloria, Señor. Úsame así como tú usaste al apóstol Pablo. ¿Por qué no oramos más bien: úsame como tú usaste a Ananías? Úsame así, Señor, aunque nadie me conozca. ¿Oramos eso, hermanos? ¿Anhelamos eso? Decimos: úsame, Señor. Pero luego, cuando Dios nos usa para animar a un hermano y luego lo exalta a él y él recibe el reconocimiento, nosotros nos sentimos, ¿qué? ¿Celosos? ¿Mal? Muy a menudo los creyentes dicen: pues nadie me aprecia, nadie aprecia mi trabajo. Y podemos llegar a sentir así. Si tú has estado en el ministerio, ¿sabes cómo se siente eso? Estar obrando para el Señor y nadie te dice nada, nadie reconoce nada, y puedes ser tentado a sentirte: pues nadie me aprecia. Podemos aún permitir que la amargura entre, como compartió ayer nuestro hermano. Oímos la voz de Satanás. Pero hermanos, ¿para quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo más bien? ¿Estamos sirviendo al Señor, a nosotros mismos? ¿Queremos la gloria del Señor o nuestra propia gloria? ¿Realmente quieres servir al Señor? ¿Realmente tienes esa disposición como Ananías: Señor, heme aquí, aquí estoy? Pues a lo mejor Dios te ponga en un lugar o una situación o un ministerio donde no eres conocido por nadie y todos te ignoran, y eso va a probar si realmente quieres la gloria del Señor o no. ¿Por qué no oramos así, hermanos? ¿Por qué no oramos: Señor, usa a mi hermano? Que a mi hermano o mi hermana sea muy conocido, sea usado, que yo nada más le sirva. Que yo nada más esté en su sombra. Señor, úsame. Si tú quieres usarme en oración, ser un intercesor para que Dios, que tú fortalezcas a los hermanos que predican, que ellos sean reconocidos y yo no, que así sea, Señor, úsame. Nada más úsame. Úsame para cargar las maletas de mi hermano todos los días de mi vida. Hermanos, especialmente ustedes que están considerando o ya están en el ministerio, tengan en cuenta este pasaje. Tengan en cuenta esto. No deseen ser como Pablo, deseen ser como este hombre, Ananías, en el sentido de cómo fue usado por el Señor. Me encanta una oración, yo creo que la dijo Amy Carmichael: Señor, hazme pequeña y desconocida, apreciada por ti, y solamente por ti. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro anhelo, Señor. Yo quiero nada más agradarte a ti, así como un niño va delante de su padre. Señor, yo quiero agradarte a ti nada más. Quiero que tu sonrisa esté sobre mí, Señor. Aunque ya la está por Cristo, quiero que tú más te agrades en mi pequeña obra para ti. No quiero ser un gran hombre de Dios, reconocido por todo el mundo. No quiero ser un predicador itinerante, un gran evangelista, etcétera. Nada más quiero servirte a ti, como tú quieras. Muchas veces cuando la gente no nos reconoce, nos sentimos mal, es porque no estamos teniendo la perspectiva correcta. Cuando nuestro hermano es exaltado, reconocido en vez de nosotros, nos sentimos mal porque nos olvidamos quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? Éramos pecadores indignos. ¿Qué merecemos, hermanos? ¿Qué merecemos? Si tú te quejas porque nadie te hace caso a ti, ¿qué le estás diciendo a Dios? Estás acusándole a Dios. Estás diciéndole a Dios: Dios, yo merezco algo mejor que el infierno. No merecemos nada, hermanos. Nunca se olviden eso. Dios no te debe nada. Lo único que Dios debe hacer contigo y conmigo es echarnos al hoyo más profundo del lago de fuego. Cristo nos salvó por su gracia. Nos dio nueva vida. Ahora somos libres para ser sus esclavos, para servirle a Él como Él le plazca. ¿Quién le dice a Él qué harás? ¿No lo cantamos? Si Él quiere que tú seas escondido, que tú nada más limpies baños para su gloria, que nadie jamás te diga nada, hermano, limpia esos baños para la gloria de Dios, que esté lo más limpio posible, porque lo estás haciendo para Él y no para las personas. Procuremos diligentemente ser aprobados por los hombres, por Dios. Aprobados por Dios. Y recordemos el ejemplo más grande, que es Cristo. Ese pasaje tan lindo, Filipenses 2, lo cantamos también. Más adelante dice: tengan este mismo sentir, tengan esta misma actitud y mente que estuvo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. La palabra siervo es esclavo. Imagínense eso, Cristo se despojó de su gloria externa manifestada. Cristo se despojó de sus riquezas celestiales. Vino a este mundo, se hizo hombre, tomó forma de esclavo y vino a servir a las personas. Por 30 años Él vivió en oscuridad, en el desconocimiento. Nadie sabía quién era Él. De hecho, cuando Él comenzó su ministerio, la gente se sorprendía: ¿no es este hijo del carpintero? De María, no, sus hermanos no están entre nosotros. Nadie lo reconoció. 30 años. Y hemos sido llamados a seguir en las pisadas de Cristo. Cristo nuestro Señor se humilló, hasta lavó los pies de sus mismos discípulos. ¿Cuánto más nosotros no debemos servir a nuestros hermanos? Servir a Cristo primero, servir a nuestros hermanos, lavar sus pies, ayudarles como podamos, buscar el bien de ellos, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro prójimo para la gloria de Dios. Que Dios nos use, hermanos, que Dios, realmente yo oro que Dios use a todos ustedes que le conocen. Que Dios las use para su gloria. Y a la mayoría de ustedes, Dios los va a usar de maneras que no van a ser reconocidas por los hombres. Y que así sea. Mi oración por ustedes, hermanos, es que Dios levante un ejército de ananíases, desconocidos, pero conocidos por el Señor. Y Hermano, hermana, si ya te sientes pequeño, si te sientes insignificante, y te sientes como, pues, ¿qué puedo hacer yo? Yo nada más tengo un pequeño ministerio. ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? Dios te puede usar, y Dios te puede usar para levantar a un hombre de Dios. Así como Pablo. Busca agradar a tu prójimo. Busca la edificación de tus hermanos. Dios te puede usar para edificar, animar a un hermano que Él usa para su gloria, que así es conocido, que así es usado para levantar el siguiente Spurgeon o Whitfield o algo así. Y que estés satisfecho con eso. Que estés satisfecho con que Dios te use para su gloria. Que estés contento con eso, hermanos. Que Dios nos ayude por su gracia. Bueno.